Pero para hablar del tema está Gabriela Maturano, que es quien la escribió. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estábamos compartiendo un pedacito de la carta abierta. Sí. Y bueno, que nos cuentes un poco, quizás a la audiencia, cómo surgió esta idea, lo que se está reclamando y un poco socializarlo, ¿no? Y poder pedir este acompañamiento. Sí, la idea obviamente surge porque parece que hubiera una suerte de pensamiento único, uh-huh, consensuado entre los padres y madres de los alumnos de los colegios secundarios de la UNCUYO, y bueno, no es así. Yo por mi parte decidí escribir esta carta, tuve la necesidad de escribir, uh-huh, esta carta abierta en apoyo a los docentes, porque también hay una realidad que cuando pasan estas cosas, cuando los docentes tienen que ir a la huelga para reclamar sus derechos, inmediatamente una suerte de criminalización social de esta lucha, donde los padres, bueno, nos terminan poniendo, digamos, en una vereda opuesta, donde lo único que nos importa es que nuestras hijas e hijos tengan clases y nada más. Yo tuve la necesidad de decir que a mí no me importa que mi hija tenga clases a cualquier costo. Exacto. Más si el costo impacta en la vida cotidiana de los docentes. Y por eso decidí escribir esta carta abierta, que la di a conocer ayer y que afortunadamente ha caminado sola por distintas vías, y que ha tenido, bueno, muy buenas repercusiones. Para mí ha sido muy reconfortante recibir, por un lado, el agradecimiento de las y los docentes que están en huelga, y por otro lado también la solidaridad de muchos padres que no se sentían representados por el pedido que ha hecho el grupo de padres autoconvocados, y que incluso me han pedido firmar la carta de alguna manera, suscribir la carta, cosa a la que obviamente yo no tengo nada que decir, porque la carta es pública y abierta. Claro. Y quien se sienta identificado con ella la puede firmar tranquilamente. Qué buena esta iniciativa. Además, vas por un lugar donde vas clarificando, ¿no?, todas las tareas, todo lo que no se ve, todo lo que no preguntamos de por qué se para, todo lo que se naturaliza. Gabriela, y sabemos que también sos comunicadora, ¿no? Tienen que ver también, tienen un rol en esto, en generar estas veredas de enfrente los medios de comunicación, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que uno de los disparadores de la carta es haber visto ese titular en un medio de Mendoza, uh-huh, decir padres versus docentes. Exacto. O sea, sentir que se está poniendo en la primera plana una parte del conflicto. O sea, que bueno, nosotros como comunicadores sabemos lo que significa recortar una parte de la realidad, que quiere decir que no estás mostrando toda otra parte, no estás visibilizando otra parte, y que de alguna manera pensar que el conflicto se puede agotar en dos veredas opuestas, donde en una estamos los padres con nuestros hijos de rehenes, uh-huh, y del otro están los docentes insaciables que quieren más y más plata. No es así, no creo que no es así la realidad es mucho más compleja, y está faltando en esta escenificación de padres versus docentes el actor fundamental, que es el Estado. Exacto. Está el Estado ausente, uh-huh, cuando es el principal responsable de garantizar las prestaciones de educación en las condiciones, digamos, tanto para estudiantes como para docentes, condiciones de calidad que implican muchas cosas, además del salario, que es efectivamente lo que están pidiendo los docentes. O sea, no se agota en el pedido del salario lo que están reclamando los docentes, y por eso se está reclamando la paritaria. La paritaria se reclama porque, además de conversar sobre los porcentajes de aumento, también se conversan en una paritaria las condiciones laborales. que implican capacitación, beneficios sociales, infraestructura. Ayer me comentaba un docente que también están pidiendo un boleto para los docentes gratuito, entonces, cosa que me parecería muy justa por otro lado. Agotamos la tinta en una interna. Y no vamos al fondo del problema.